10 de la mañana, 48 minutos. ¿Saben quién está en línea? Está en línea el casi paramédico Robinson Montero, o me dijeron mal. Buen día, Robinson, ¿cómo estás? Buen día, Daniela, buen día a todos los oyentes. Acá andamos todo bien, gracias a Dios. Espero que ustedes también. Sí, estamos todos apestados acá, pero apestados de resfriados, de alergia, de cosas. Gracias a Dios, nada grave. Los virus, exactamente. Virus, los famosos virus, que hacen bien, ¿eh? Hacen bien, sí. Pero mientras tanto, lo que yo llevo gastado, te digo, en pañuelos descartables, no te puedo explicar, ¿eh? Para fortalecer el sistema inmune, que actúe un poco, trabaje ese sistema. Exactamente. Robinson, estás estudiando para paramédico, te estás por recibir. A ver, ¿qué me contaron? ¿Es cierto o me mintieron? No, Daniela, al contrario, por favor. Ya llevo 2 años y medio cursando la carrera de paramédico en la provincia de Córdoba capital. La cursamos, no soy yo solo, hay muchos estudiantes paramédicos de otras localidades dentro de la provincia de La Pampa. Te doy un ejemplo: Macachín, Casté, Toay. Tenemos también creo que es Mauricio Mayer, si no me confundo. También en 25 de mayo, bueno, Santa Rosa. Hay que no me quiero olvidar de ninguno, pobre, pero están distribuidos. Lonquimay. ¿Y esto es así presencial? Tenés lo teórico, que seguramente lo podrás estudiar en tu casa, pero después tendrán que ir a rendir, sí, o hacer las prácticas en forma presencial, ¿no? Exacto, lo teórico es vía Zoom, pero el Zoom en vivo es todos los viernes. Yo recién ahora entro a las 17 horas porque ya estoy en la última etapa, el último mes de cursada, pero arrancan a las 9:30, lo que se divide en bloque A, bloque B y bloque C. Según cómo vaya pasando los módulos, es muchísimo, y lleva mucho, es mucho estudio, muchísimo, muchísimo, es apasionante, pero es mucho lo que hay que leer, muchísimo, son muchos, es un libro mexicano-español. Bien, porque me imagino, claro, además se trata de la salud de la gente y poder detectar cosas, sí, a tiempo no es ninguna soncera. Bueno, no. Robinson, en realidad... La comunicación era por este proyecto para crear técnicos en emergencias médicas. A ver, esto supongo que tiene que ver también con lo que estás haciendo y con este curso de paramédicos. Pero primero contame, ¿qué es lo que hay en la provincia de La Pampa? ¿Tenemos algo de esto? ¿Tenemos algo parecido? Contame cómo es el actual y por qué es importante este proyecto. Bueno, en la provincia de La Pampa existe el área dentro del Ministerio de Salud de la provincia, existe el área de CODES. Dentro de CODES está el Servicio de Emergencias Médicas, que se saben nombrar, lo saben escuchar, como el SEM. Sí. Que andan en las ambulancias. Bueno, en el SEM está compuesto por radiooperadores, enfermeros, ¿sí?, y médicos. A su vez está el chofer también, ¿sí? Uh-huh. Además el radiooperador. Son varios actores, ¿sí? Uno de los actores que tiene que estar arriba de la ambulancia, por supuesto, que es el médico, con el enfermero. Y, bueno, por supuesto que el chofer que lleva. En la provincia de La Pampa no existe la figura de técnicos en emergencias médicas. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué diferencia hay técnico en emergencia médica que paramédico? Ninguna. Ambos concluyen y tienen el mismo objetivo, ¿sí? Que son sus respectivas especialidades, que tiene el paramédico como el técnico de emergencia médica, solamente que provienen de diferentes países, el técnico de emergencia médica como el paramédico. Lo puede escuchar al paramédico más del lado de los países de España, Estados Unidos, y del lado de México, el técnico de emergencia médica. Pero es la misma función, ¿sí? En los mismos conocimientos los tienen. Entonces, cuando nosotros nos referimos a los técnicos de emergencia médica o paramédicos, son profesionales que se especializan en la prevención y el cuidado de las escenas prehospitalarias de la emergencia médica. Cuando me refiero a lo prehospitalario, para que entiendan los oyentes, es lo que está por fuera de lo que del hospital, ¿sí? Intrahospitalario es dentro del hospital, el trabajo que hacen dentro del hospital. Extrahospitalario o prehospitalario es lo que está por fuera, que hace el servicio de emergencias médicas. Uh-huh. La provincia no tiene esta figura. Otras provincias, sí, pioneras en esta, en este proyecto de ley y esta figura, es Río Negro. O sea, no tiene esta figura, pero sí presta el servicio. Prestan el servicio, vuelvo a repetir, con un médico, un enfermero y un chofer. De manera, ¿sí?, que lo que apunta este proyecto es a la incorporación de técnicos en emergencias a ese grupo. Exactamente, al equipo del Servicio de Emergencia Médica, la posibilidad, sí, con este proyecto, de que una vez que es aprobado unánimemente, bueno, que se reglamenta, que tener esa figura el Ministerio de Salud para incorporar si fuera necesario, sí, porque lo tienen que analizar ellos. A eso, pero es como para el servicio público, como para el servicio privado, ¿sí? Podemos hablar de... Sí, a ver, para decirlo rápidamente, EMEPA también tendría que tener este tipo de, digamos, los servicios privados también deberían tener este tipo de... Sí, de profesional, ¿sí? Sí. Además, ayuda mucho al equipo, porque esto es encomunado, el profesional, porque ¿dónde, ustedes dirían, y dónde se encuentra el paramédico o el técnico de emergencia médica? Estamos en el medio, está el médico, nosotros y el enfermero, estamos en el medio entre ellos dos, porque nosotros no podemos hacer vías, es decir, no podemos hacer inyectables. Es como si fueran un auxiliar de enfermería, digamos. Sí, más que entre de los dos. Lo que pasa es que nosotros nos especializamos en las técnicas dentro de lo que es lo hospitalario. El enfermero, en el caso, ¿por qué lo hablo del lado del enfermero? Porque también estoy estudiando enfermería acá en la Facultad de Exacta. No tienen ese conocimiento de las técnicas, ¿eh? No quiero decir que no tengan otro tipo de conocimiento, sino que en la parte de técnicas, ¿sí? De cómo actuar sobre la víctima, cómo deben proceder con los determinados protocolos al momento de llegar a la víctima, ¿sí? De una, del, como el primer respondiente. Es decir, pueden tener un conocimiento básico, pero nosotros lo que nos hacemos, nos perfeccionamos. ¿Cómo colocar la tabla espinal? ¿En qué momento y cómo se coloca una tabla espinal? ¿Una corta, una larga, una cuchara? Quizás estoy diciendo términos que quizás los oyentes no lo puedan interpretar o no los hayan escuchado, pero bueno, son diferentes herramientas que tenemos, ¿sí? Arriba de una ambulancia. La tabla espinal es la misma tabla que colocan a cualquier persona cuando se accidenta arriba de una tabla dura de madera. Sí, sí, sí. A eso me refiero. Sí, sí, sí, sí, sí. Bien, Robinson, contame, ¿dónde presentaste esto? ¿Quiénes te acompañan con este proyecto y para cuándo esperamos alguna novedad? El proyecto lo presentó el presidente de la Comisión de Salud y Legislación Social, Balsa, Martín Balsa, con la diputada, acompañando a la diputada, son los dos autores, Larreta, ¿sí?, que es la diputada y además kinesióloga. Ellos dos presentan este proyecto, lo llevan adelante con el acompañamiento de estudiantes paramédicos, algunos son ya recibidos paramédicos y la mayoría son técnicos de emergencia médica recibidos en otras provincias, pero que están en la provincia de La Pampa viviendo. Uh-huh. Los acompañamos a ellos en el armado del proyecto, llevó su tiempo. Por supuesto que detrás de este proyecto también estuvo ayudándonos asesora ahí en la Cámara de Diputados. No me puedo acordar el nombre ahora, no me sale, pobre, me va a matar. Silvio, no me puedo acordar la apellido ahora, pero Silvio. Nos juntamos, lo estuvimos analizando, hubo varias reuniones con ellos para entablar y contarles de qué se trataba este proyecto, y quedó el diputado Martín Balsa tener una reunión con el ministro, con el doctor Coan, para ver qué magnitud de idea tenía al respecto de esto el doctor Coan y qué pensaba al respecto, porque hay que escuchar a las diferentes actores y más que nada al ministerio, a ver qué opinión tenían al respecto. Somos muy positivos porque es muy lindo proyecto, muy profesional está armado el proyecto y creemos que el ministro va a acompañarlo y lo va a poner a consideración y va a ser muy positivo, y creo que no tenemos ninguna objeción por parte de ninguno de los diputados que están dentro de, y diputadas que concurren dentro de la comisión, de que vayan a objetar algo. Seguramente el día que tengamos la reunión, que todavía no la tenemos confirmada para asistir a la comisión, de que no hagan consultas, como todo, ¿viste? Consultas que quieran saber, como ustedes me están haciendo en este momento, de qué se trata, cuál es el fin, el objetivo, cuál es la función, cómo trabajarían, todas esas cuestiones seguramente les van a surgir, y bueno, las vamos a intentar de responderlas y dar por concreto lo que significa este gran proyecto que va a tener la provincia de La Pampa. Muy bien, Robinson, muchísimas gracias, éxitos, y bueno, ya nos vas a tener al tanto. Te quedaste, por supuesto, con el teléfono de Néstor Rossi para contarnos cómo va avanzando esto. Muchísimas gracias, buena suerte y hasta la próxima. Muchísimas gracias, buenos días, y saludo a todos los oyentes y a ustedes por darnos este espacio, y bueno, y darnos y escucharnos y visualizar el tema con lo que respecta a este proyecto.